contigo yo me siento bien. Me haces vivir y me haces sentir un cariño que nunca olvidaré. Riendo contigo y llorando por ti, soñando en un sueño que nunca quisiera despertar, pero es realidad.